obstáculos los que te impiden andar. Anda, atrévete, arrástrate a cuatro patas. Riendo como un monstruo me quitó mis hermosas muletas, las rompió en mis espaldas y sin dejar de reír las arrojó al fuego. Ahora estoy curada. Ando, me curó una carcajada. Tan solo a veces, cuando veo palos, camino algo peor por unas horas. Hola compañeros, soy Beatriz y hoy me va a tocar moderar la asamblea. Antes de empezar, queríamos hacer tres cosas. La primera de ellas, deciros que aquí está el orden del día, en el que proponemos tratar, lo primero, queremos recordar los gestos, cómo se hace una asamblea saludable. Luego queremos hacer un resumen del acta anterior. Luego proponemos que hablen los portavoces de las diferentes comisiones. Queremos también hacer un punto que concrete sobre las acciones que se van a hacer el 19 de junio, sobre las que han estado trabajando nuestros compañeros, y para escuchar también las diferentes propuestas que tengan los vecinos. Luego queremos abordar la coordinación para realizar diferentes mesas informativas a lo largo de la semana para este acto. Por último, queremos que los vecinos nos ayuden, nos digan sus propuestas, los problemas que ellos ven dentro del barrio. Y luego queremos hacer un pequeño llamamiento para acudir a la Plaza de la Villa, donde los diferentes compañeros de los barrios están concentrados para protestar sobre la sucesión de poder de políticos que en teoría y en realidad no nos representa. Y luego, por último, queremos cerrar la asamblea con la colaboración de la fantástica Comisión de Arte. ¿Os parecen bien estos puntos que hemos concretado desde la asamblea de organización? Vale, gracias. Ahora queremos dar entrada a Brujo, que nos va a contar lo que estaba pasando en Salamanca. Si Brujo puede acercarse. Hola, buenos días a todos. ¿Se nos oye bien? Sí. Vale, venga, pues vamos a juntarnos un poquito más. Vamos a participar todos y yo lo que os quería comunicar en nombre de toda la gente de las asambleas, de todos los barrios y de todas las ciudades. Queremos que todos los vecinos sepan lo que está ocurriendo en nuestro territorio nacional, tanto en ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona y ayer mismo en Salamanca. Ojo al dato y por favor, pasadlo, corred la voz a todos los vecinos. Ayer mismo la policía ha vuelto a cargar violentamente contra manifestantes que, como nosotros, estamos haciendo uso de la calle pacíficamente. Y porque es nuestro derecho reclamar, estamos aquí para exigir cambios verdaderos en esta sociedad. Y la policía son funcionarios, como lo sería cualquier operario de limpieza o de jardinería. Les pagamos con nuestro dinero y nos deben el mínimo de respeto y, por supuesto, protección. Los que nos están jodiendo la vida son los banqueros y los políticos. Y es a esos a los que no deberían de defender y, en cambio, sí defendernos a todos nosotros. Por favor, pasando. Ayer en Salamanca, 5 heridos. Hace unos días en Valencia ha habido una carga también brutal contra la gente por manifestarse pacíficamente. En ningún momento se han utilizado armas. Hace muy poquito salió en la televisión y quizás ha sido también lo más sonado el tema de Barcelona. Hubo una represión bastante gorda en Barcelona, con bastantes heridos, algunas personas bastante graves. Lo que queremos transmitir es que la policía se acerque al pueblo, que son el pueblo y les pagamos, y que no nos repriman, porque nosotros no somos ningún movimiento terrorista. Somos vecinos que queremos cambiar la sociedad, nada más que eso. Por favor, pasando. Lo primero, recordar que detrás de vosotros tenéis la sala de guardería, por si alguien quiere dejar a sus niños allí. ¿Saludan? Entonces, recordaros cómo vamos a hacer la asamblea. Cuando realizamos una propuesta, pedimos que por favor respondamos a tres preguntas clave. ¿Qué se propone? ¿Para qué se propone? ¿Y cómo se va a desarrollar dicha propuesta? Es decir, ¿qué, para qué y cómo? Cuando salgamos a proponer algo, tenemos que dar estas tres respuestas. Luego, los gestos que se han aprobado en las diferentes asambleas son poner las manos hacia arriba para formar nuestra conformidad, ponemos los brazos en cruz para decir que estamos en desacuerdo con algo, pero hay otro tipo de desacuerdo, que es cuando hacemos así, significa que estamos en desacuerdo, pero que si la mayoría o entendemos que la mayoría de nuestros vecinos está de acuerdo con esa propuesta, no la vamos a bloquear. Cuando una persona hace así en cruz, nuestros compañeros que están tomando turnos de palabra, que levanten la mano, pues ellos os van a dar voz para que salgáis aquí y expreséis por qué estáis de acuerdo y cómo creéis que se debe reformular la propuesta. Y por último, deciros que las diferentes comisiones, a los portavoces de las diferentes comisiones, pedimos que cada vez que hagan una propuesta, pidan a la Asamblea si está de acuerdo o no, porque las propuestas de las comisiones deben aprobarse por esta Asamblea General. Y por último, se me olvidaba un gesto. Cuando hacemos así, significa que entendemos que nuestro compañero se está repitiendo o que no viene a cuento hablarlo ahora. Tenemos un compañero con una guitarra que nos va a hacer mucho más fácil esto, porque cuando vea que la gente, que nosotros no estamos de acuerdo con que se siga hablando sobre ese tema, va a empezar a tocar la guitarra, así que estar atentos, ¿vale? Muy bien, pues vamos a hacer un resumen del acto del sábado anterior, que nos lo va a hacer Carlos. Muchas gracias. Bueno, más que resumen, como el acta está ahí, la hemos colgado en internet, y también vamos a intentar hacer un esfuerzo para que todas las personas que no tenéis acceso a internet, nos vamos a intentar hacer llegar copias de alguna manera. Pediros un poquito de paciencia, porque todo esto va costando, ¿no? Pero bueno, el acta son 5 hojas prácticamente las que nos han salido, porque fueron muchos los temas, las propuestas, las ideas, las reflexiones que salieron el otro día. Yo solamente, pues, recordar las tres conclusiones o acuerdos clave que a lo largo de la asamblea de hoy se irán detallando a través de las comisiones de trabajo, etcétera. La primera propuesta tiene que ver con la movilización, el llamamiento que se hizo para el 11 de junio, es decir, para hoy, que tiene que ver con la investidura de los alcaldes o el alcalde Alberto Ruiz Gallardón y los concejales en la Plaza de la Villa. Sabéis que se había hecho una convocatoria a las 11 de la mañana, creo que era, y que estamos un poquito pendientes de ver la evolución de esa convocatoria de cara a que si se mantiene, digamos, esa movilización, esa cacerolada, cuando terminemos esta asamblea, pues haremos este llamamiento para que todos y todas, pues en la medida de lo posible, nos sumemos a esa cacerolada. Esa sería la primera propuesta y acuerdo al que se llegó así más destacado. En segundo lugar, sumarnos a la movilización como Asamblea Popular de Usera a la movilización del 19 de mayo en contra del pacto del euro. No me extiendo nada en esto, porque seguro, a buen seguro, que las diferentes comisiones han estado trabajando y van a venir con propuestas y nos van a contar más en detalle un poco cómo se podría articular, cómo lo podemos trabajar desde aquí, desde el distrito de Usera, y bueno, pues para que lo valoremos entre todos y todas. Y finalmente, había una iniciativa, a modo de recordatorio, que también acordamos como asamblea, que fue la de sumarnos a esta iniciativa de marcar los billetes, pues todos los billetes, los pocos billetes que decía un compañero, una compañera, que pasen por nuestras manos, pues de alguna forma intentar que como Movimiento 15 de Mayo, como Asamblea Popular de Usera, reflejar nuestra, bueno, pues todos aquellos mensajes que nos parezcan oportunos, ¿no? Para hacer llegar a más vecinos y vecinas, nos pareció una buena propuesta, pues bueno, pues animaros a que entre todos y todas impulsemos, ¿no? Hagamos llegar esos mensajes. Ya digo, las actas están en el correo electrónico, están en internet, pero ya para la próxima semana vamos a hacer ese esfuerzo para haceroslas llegar, para traeros ejemplares aquí, al igual que vamos a intentar traeros carteles para que entre todos y todas hagamos más nuestro, pues esto que es de todos y todas. Pues nada más, gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a las comisiones. Recordamos el procedimiento. La comisión hace las propuestas a las que han llegado esta semana, los diferentes acuerdos, y cada propuesta, según se dice, es aprobada por los que estamos aquí. En caso de que haya gente que disiente, nuestros compañeros que cogen turno de palabra cogen tres personas a favor y tres personas en contra, que pasan aquí a hablar, ¿vale? Entonces, el orden de las diferentes comisiones para que nos vayamos preparando son, aleatoriamente hemos decidido que sean comunicación, arte, infraestructura, participación ciudadana, economía, legal, necesidades y recursos, plan infantil y organización. Así que, por favor, si el portavoz de comunicación puede venir aquí a hablar. También recordar que si pueden hacer alguna propuesta de comunicación o de... Mis compañeros también me recuerdan que después de cada comisión, después de que se hagan las propuestas propias que ha elaborado la Comisión de Comunicación, todos los vecinos y todos los que estamos aquí podemos aportar algo a esas propuestas, respecto a esas propuestas que tengan que ver con ello, para si queremos pues añadir algo o ayudar a los compañeros que están trabajando. Entonces, dale a hablar como portavoz de comunicación. Para acá, como tú quieras. Buenos días. Mi nombre es Clara y esta semana soy la portavoz de comunicación. Desde la comisión nuestra hemos estado trabajando fundamentalmente en dos aspectos. El primero, y que es más importante y que es sobre el que queremos hacer mayor hincapié, es la movilización del día 19. Y el otro es la materialización de los cursos de informática que estuvimos hablando la semana pasada. Voy a hablar primero de los cursos de informática porque es mucho más corto y mucho más fácil de explicar. Los cursos, el problema que tuvimos la semana pasada es que había muy pocos alumnos, entonces esta semana se va a volver a dejar las listas por si hay más gente que se quiera apuntar para que haya más alumnos y se puedan hacer grupos más grandes y ofrecer más un servicio mejor, digamos. Entonces, se van a dejar las listas, apuntaros, y en cualquier caso, tanto si hay mucha gente como si hay poca, los cursos empezarán a darse esta semana ya porque la gente que está apuntada necesita que se les empiecen a dar los cursos para poder involucrarse en todo el tema este y manejarse por internet. Y eso es todo en este aspecto. Y luego, el otro tema que hemos estado trabajando sobre todo ha sido en el tema de la marcha del 19 de junio y en cómo poder darle difusión y hacer que llegue a un mayor número de personas. Se han preparado carteles, se han preparado una propuesta de manifiesto o de panfleto que se ha traído para que se pueda votar y se pueda que se diga que la asamblea diga qué le parece para poder repartirlo, para poder explicarlo, digamos, en puntos de información que se deberían establecer en determinadas zonas para poder llegar a la gente que no tiene acceso a internet y que en un momento dado le puede resultar difícil obtener la información e incluso entender un poco el lenguaje que se puede manejar en la asamblea y en temas de este tipo, y ubicar estos puntos de información en lugares, digamos, estratégicos en los cuales haya gente que habitualmente no se entere de estas cuestiones, como pueden ser centros de mayores, colegios y lugares por el estilo, en los mercados, zonas donde vaya mucha gente y que a menudo no se meta en internet para informarse de estas cosas. En cuanto al tema de la marcha en sí, bueno, también se están preparando carteles grandes para colgar en puentes de la M30, M40. Se planteó como una opción porque son vías de comunicación por las que pasa muchísima gente y que hasta ahora no nos hemos planteado como posibilidad para dar a conocer el movimiento y las asambleas y todas las acciones que se están proponiendo, y que en realidad es un lugar que llegaría a muchísima gente. Y también se ha pensado poner pancartas en estos lugares. Un tema que también se estuvo hablando y que parece que ya ha quedado solucionado era el de las columnas que marchaban hacia las Cortes, porque no quedaba claro si se había incluido a la Asamblea de Usera o no. Al parecer ya está incluida dentro de la de Pedro Patiño, que viene desde Villaverde y llega y vamos, nos uniríamos con ellos en la glorieta de Cádiz y tiraríamos todos hacia el centro desde allí, con lo cual ese tema en principio está solucionado. Bien. Y creo que ya está todo. Así que eso. Vale, muchas gracias. Ahora, si pudiera venir el portavoz de arte. No, pregunta si alguien tiene algo que aportar. Bueno, es verdad. ¿Tenéis alguien algo que aportar respecto al tema de comunicación, a lo que ha dicho nuestra compañera Lara? ¿Cuándo se reúnen? Nos reunimos los lunes. Sí, los lunes a las 8, aquí enfrente de la Junta. ¿Alguien tiene algo que aportar respecto a comunicación o quiere pedir algo a comunicación para que trabajen esta semana? Bueno, recordaros que todos podéis participar en las comisiones, entonces quien quiera venir o quiera sumarse, después de la Asamblea General nos vamos a reunir y si no, pues el lunes vamos a estar allí. El portavoz de Arte, si pudiera venir. Pedimos también a las comisiones que cuando hablen de una propuesta recordéis a qué se refiere para la gente que se ha unido hoy. Hola, buenos días, buenas tardes a todos y os vamos a contar un poquito. Hoy en la asamblea habéis tenido una pequeña introducción con una lectura de poemas acompañada de música. Esa ha sido una de las propuestas que hablamos el pasado miércoles. Deciros a todos que nos reunimos este próximo miércoles a las 9 de primera mano para toda aquel que quiera colaborar en propuestas y acciones para tomar el día de la manifestación, que es uno de los puntos que teníamos en el acta del pasado miércoles. Todas las actas se cuelgan en internet, en el grupo de la Comisión de Arte, por si queréis venir y participar, eso de primera mano, ¿vale? Luego... estuvimos hablando de la creación de un logo que identifique a la comisión. Os traeremos propuestas y las someteremos a votación. El segundo punto que tuvimos fue, como os he dicho antes, lo de la marcha del 19. Y para ello queríamos, había surgido la propuesta de documentar gráficamente y visualmente, mediante la grabación de un vídeo, todo lo que es la marcha. Hacer un montaje y luego ponerlo. ¿Os parece bien? ¿Estáis de acuerdo con esa idea? Que todo quede documentado, aunque es visualmente, es una buena idea. Luego, como segunda medida, pues la creación de carteles. La creación de carteles con la que contamos con vuestra colaboración. El próximo miércoles, como os he dicho antes, nos reunimos. Para toda la gente que quiera venirse, a las 9 estaremos aquí. Sobre todo para el tema de los carteles y decidir, si os parece bien, hacer un pasacalles acompañando a la manifestación. Tenemos en cuenta que tenemos muy poco espacio, pero si de alguna manera, según tengo entendido, que todavía no está confirmado, vamos a contar con la colaboración de una batucada. Entonces, bueno, habíamos pensado en hacer una elección de personajes muy representativos, caracterizarnos y pues a lo mejor un banquero, un globo. Todo eso se va a hablar en este miércoles, ¿de acuerdo? ¿Os parece bien? Perdonadme, que se me olvida. ¿Os parece bien? Que estáis todos invitados, que lo sepáis, que os vengáis y que cuantas más manos mejor. Hoy habíamos quedado en traer materiales para poder trabajar. Si este miércoles venís, traeros materiales también, lo que sea, pintura, rotuladores, cartulina, folios, celo, ¿vale? Pues fundamentalmente las medidas, o las resumo, que creo que todas han quedado claras, hacer el documental, que estamos todos de acuerdo. Sí, ¿no? Pero ya lo hemos votado antes, ¿no? El documental está todo ok, ¿no? Vale. Y luego el taller creativo de carteles, que se decidirá el próximo miércoles. Si venís a la comisión, pues decidiremos qué días quedaremos pues para hacer el taller abierto a todos. También se publicará la fecha en internet. ¿Qué os parece eso? Muy bien. Bueno, que os vengáis, que necesitamos muchas manos. Y luego lo del pasacalles, pues me parece una buena idea que unos cuantos pues nos disfracemos, dinamicemos, acompañemos, demos un poco de alegría. O sea, estamos indignados, pero una manera de indignarnos es demostrar nuestra fuerza y nuestra alegría. Por eso lo del pasacalles. Y espera un momento. Bueno, tenemos un portavoz de en las asambleas haremos nombramientos de portavoces para colaborar aquí, para hablar en las asambleas y para representar en la asamblea de las comisiones, que es súper importante que por lo menos uno de cada comisión vaya con su acta y aporte y represente a cada comisión, ¿vale? Entonces, esta semana ha sido... ¿Cómo te llamas? Trevi, perdonadme, pues eso. Y nada más, si os parece bien, nos vemos el miércoles y que estéis todos invitados y que nos animemos y que seamos muchos más de los que somos. Si tenéis alguna idea o algo que os interese, vamos, que podéis decirnos ahora cualquier cosa. ¿El miércoles a las 9 de la mañana o de la tarde? De la tarde, ¿vale? nos demoramos, pues a lo mejor estamos una hora y media, dos horas, ¿vale? Más o menos, es la media de estas dos últimas asambleas. Es que se me mueve la pierna. Bueno, gracias. Sí, decir que las comisiones se reúnen los viernes a las 8 de la tarde, que aunque es reunión de portavoces, todos los vecinos o todos los miembros de las comisiones pueden acudir y ayudar. Infraestructuras. Hola, buenos días. Somos de Infraestructura y bueno, yo soy Javier, ella es Javier, somos los portavoces y os vamos a explicar un poquito qué es lo que hacemos, nuestras acometidos. Hola. Nuestras competencias serían el montaje y desmontaje de las carpas, mesas, todo lo que se ha montado. Los puntos de información que se van a llevar a cabo en los diferentes barrios. Proporcionar el material necesario, el agua, la crema solar. Y para ello, ya que no tenemos los recursos necesarios, a partir del próximo sábado vamos a poner un cajón de materiales para la gente que por distintos motivos en el resto de la semana no pueda aportar el material, pues lo pueda ir echando en el cajón. Nuestras necesidades básicas son cuerdas, lonas, carpas, pérgolas, porque como veis no tenemos mucho. El sábado anterior nos hicimos cargo de un listado de oficios, un banco de horas, pero consensuado en nuestra propia comisión y luego en el resto de comisiones. El banco de horas lo hemos cambiado el nombre a tiempo solidario. ¿Estáis de acuerdo? Pues tiempo solidario va a consistir en que ya hemos montado un correo donde la gente se puede apuntar, dice su... Vale, en tiempo solidario cada uno puede apuntar sus horas disponibles, su oficio o qué aportaciones puede tener, y nosotros luego, según las demandas, pondríamos en contacto a la gente. Todo eso ya se está encargando un compañero de la propia comisión, que se llama Andrés, y que la próxima semana pasará a ser el portavoz de nuestra comisión. Ahora hay unos compañeros que están repartiendo en la hoja qué es tiempo solidario y dónde os podéis apuntar. De todas formas, para la gente que no tenga el recurso de internet, al finalizar la asamblea se pueden apuntar en unas hojas también con la misma finalidad. Luego tenemos otra tarea, que sería los talleres. Nos vamos a encargar de hablar con las distintas asociaciones del distrito de Utsera, con la coordinadora y demás, para saber qué tipo de aulas y talleres contamos y para qué diferentes tareas. Nosotros hemos propuesto unos talleres provisionales, que serían siempre y cuando que suplan las carencias de este distrito. Como vemos, la necesidad de música no se imparte de forma gratuita, por lo que uno de los talleres serían actividades artísticas y estaría destinado a teatro, música y demás actividades. ¿Os parecería bien? Gratis, claro, todos los talleres que nosotros montamos es gratis. Luego, otro de los talleres sería doméstico, pero está enfocado a la electricidad básica, fontanería, para que cada uno de nosotros empecemos a tener otros conocimientos sin la necesidad de recurrir a un profesional simplemente para que nos arregle un enchufe. ¿Estáis de acuerdo? Tenemos otro taller que sería reanimación cardiovascular, que impartiría dos días, es un taller corto y sería pues la necesidad de que si en algún momento dado en la calle o para poder salvar. Y luego el taller que ya lo está gestionando, creo, comunicación, que sería el de internet básico, pero orientado a todos los medios que nosotros utilizamos como medios de información de las asambleas y demás, la wiki, Facebook, Twitter y esas cosas. Luego, también vamos a tener otra competencia que sería el videoforum. Nos vamos a encargar de entre semana y fines de semana. Aquí serían los primeros días como lugar más representativo. Luego consideraríamos si por motivos de ruido o de algún motivo, si se tuviera que cambiar, pues lo cambiaríamos. Pero los primeros días sería aquí y sería de concienciación. O sea, el videoforum estaría destinado, los temas son libres y los puede aportar cada comisión. Y si os parece bien, pues se harían entre semana y también el sábado. Y sería empezando a las 9 de la tarde a 12 de la noche posiblemente. Pero eso ya a lo largo de la semana, cuando lo vayamos gestionando mejor. ¿Parece? concienciación de todo tipo, pueden ser medioambiental, consumo sostenible, de todo tipo, y los vídeos se pueden aportar. O sea, tú puedes traer cualquier tipo de vídeo que quieras aportar y que se quiera proyectar, luego lo vemos entre todos y te digo, venga, pues este vídeo, pues peor. Y bueno, por último, nuestra última competencia sería el almacenaje de material. La gente que quiera aportar material no tiene el problema de si quiere traerlo solo el sábado. Si lo quiere dejar, tenemos un local para almacenarlo. Y los jueves nos juntamos aquí en esta planada o aquí arriba. O sea que cualquier persona que quiera aportar algo de material el jueves, que lo necesitamos si queremos crecer, pues que sepáis que nos juntamos el jueves. Hasta ahora. Independientemente de que sea de esta comisión o a modo particular, cada uno quiera traer lo que quiera. Los jueves nos reunimos a las 8 de la tarde, como bien ha dicho aquí, o si hace frío, ahí arriba. No, la hora. A las 8 de la tarde. Y los sábados a las 9 de la mañana. Así que también se anima. Y ya está. Muy bien. Todo bien, ¿no? Bueno, rápido. Antes de comenzar con la siguiente comisión, que es participación desde organización, queremos proponer a los que estamos aquí, si antes de decir quién está de acuerdo, pedimos quién está en desacuerdo. ¿Os parece bien decir primero quién está en desacuerdo y luego quién está de acuerdo? Vale. Pues entonces el siguiente portavoz, que es Participación Ciudadana. Hola, buenas. Primero aclarar por qué nos hemos cambiado el nombre de Participación Ciudadana a Participación y Acción Ciudadana. Simplemente porque creemos que la mejor forma de llegar a la gente, que es lo que queremos, es mediante la acción. Y bueno, me voy a leerlo para no extenderme demasiado. Desde nuestra comisión estamos trabajando en el tema de los desahucios y de cómo pararlos. Por lo pronto os invitamos a participar en la acción directa del día 15 en Tetuán. En breve tendremos un correo electrónico para los vecinos y vecinas del distrito que vayan a ser desahuciados de sus casas, se pongan en contacto con nosotros. Otro tema que estamos tratando es el de estamos barajando la idea de crear brigadas vecinales que impidan las redadas racistas, que es una práctica habitual en nuestros barrios. De esto ya se encargan algunos colectivos desde mucho antes del 15M, pero necesitan gente que se sume. Hay una compañera que iba a hablar más largo sobre esto, pero no sé si está. Sí, Gladys. Bueno, pues lo va a decir luego. Esto es todo. Son las dos propuestas, la de los desahucios y la de las brigadas vecinales. Sí, que no es solo una cosa nuestra, sino es a nivel de Madrid entero. ¿A qué hora era? No recuerdo. Podemos tomar nota y luego. Pues no recuerdo la hora, la verdad. Es el día 15. Mañana, antes de las 11 de la mañana. Es verdad, sí, sobre las 11. ¿Dónde habéis quedado? Hemos quedado en la salida de metro de Tetuán. Salida algodonales. A las 11. Tendría que la reunión de participación, ¿no? ¿Y cuándo tenéis las reuniones? Tenemos las reuniones de participación y acción ciudadana los jueves a las 8. A las 9:30, ¿eh? A las 9. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna propuesta a la Comisión de Participación y Acción Ciudadana? Bueno, yo quería decir que respecto a este tema que ha dicho el compañero de las brigadas vecinales, de grupos de vecinos que se juntan para hacer visible esta situación, de las redadas que se están haciendo prácticamente todos los días en muchísimos metros, sobre todo, y se le piden los papeles a la gente pues basándose en rasgos étnicos y además pues de alguna manera les asustan, a muchos les detienen cuando pues no tener papeles es en principio una falta administrativa. Bueno, pues quiero que sepáis que, por si acaso alguno nos ha enterado, que seguramente muchos ya lo sabéis, en Oporto la Asamblea de Carabanchel decidió unirse cada vez que hubiera una redada en el metro, si estaba en su mano poder ir juntos a impedirla o por lo menos hacer visible esta situación. Y efectivamente, después de la última asamblea hubo una redada en Oporto a la que acudieron en pleno 150 personas, y los policías que estaban haciendo la redada pues tuvieron que salir del metro porque se colapsó el metro, y bueno, los vecinos gritaban: ningún ser humano es ilegal, ¿no? Bueno, pues nosotros también podríamos hacer algo parecido, aunque no tenemos el metro cerca. Pero bueno, respecto a la propuesta del compañero, bueno, al tema que están trabajando ellos, en la Asamblea de Carabanchel van a hacer unas charlas informativas sobre lo que son las brigadas vecinales. Y estas charlas, que me imagino que colgarán en su página, pero a mí me ha llegado la información a través de un compañero de brigadas, van a ser el miércoles 15 de esta semana a las 8 en la Casa del Barrio, también llamada La Cava de Carabanchel. Y el sábado 18 a las 6 de la tarde en el metro de Oporto, en la Plaza de Oporto, van a hacer unas charlas dos brigadistas y un abogado pues especialista en derechos humanos, que bueno, que van a hablar de qué son las brigadas vecinales, de cuánto tiempo llevan actuando, y bueno, pues si acaso hay alguien interesado, por favor que vaya, que se informe, que se sume a esta propuesta. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna contribución a la Comisión de Participación y Acción? Vale, pues entendiendo que no, pasamos al portavoz de la Comisión de Economía. Hola, buenos días. Yo soy la portavoz de la Comisión de Economía esta semana, me llamo Matilde, y sobre todo nosotros lo que queremos transmitir es que necesitamos, bueno, os invitamos a todos a participar en la Comisión de Economía. Estamos en fase de investigación e información, por lo que, bueno, no hemos llegado todavía a unas propuestas cerradas y estamos en fase de reflexión. Las reuniones de Economía son los lunes a las 8, nos reunimos aquí en la Junta, y bueno, pues os invitamos a todo el que tenga alguna propuesta que aportar, pues que se venga a esa reunión. Lo que yo voy a transmitir ahora es unos puntos en los que estamos investigando, que son puntos abiertos y que, bueno, si venís a la reunión el lunes, pues podréis dar nuevas perspectivas y bueno, otros puntos, ¿no?, de trabajo. De momento estamos ahí en fase información. Bien, lo primero que vamos a hacer desde la Comisión de Economía es conocer la realidad socioeconómica del barrio, y para ello pues queremos contactar con asociaciones, y bueno, también contactaremos con la Comisión de Necesidades, así que bueno. Luego estamos investigando también sobre cooperativas y cooperativismo como una alternativa dentro de el sistema económico en el que estamos, sobre banca ética y finanzas alternativas, y bueno, estamos estableciendo contactos con otros bancos que ofrecen otras medidas y que son cooperativas también. Sobre el tema de la reforma laboral también estamos investigando, y bueno, ayer se aprobaron unas medidas, y bueno, estamos viendo qué opciones y qué posibilidades tenemos para manifestar nuestro rechazo. Sobre el tema de sindicalismo y de sindicatos actuales también, sobre el tema de autónomos, que era un tema que preocupó y que salió en una de las asambleas hace una semana. También estamos ahí pues informándonos, investigando. Sobre el tema de consumo sostenible, para bueno, buscar otras dinámicas de consumo y bueno, intentar crear aquí en el barrio un grupo de consumo, pues también estamos buscando información. Otro tema que preocupaba era el de trabajadores del hogar y amas de casa, que es un tema que está muy invisibilizado y que, bueno, no está reconocido como trabajo en muchos casos, y bueno, era un tema que preocupaba, y sobre todo lo que queremos es establecer contactos para conocer la realidad del barrio. y bueno, que también es lo más estábamos pensando, pues en lanzar a lo mejor más adelante una propuesta de unos derechos socioeconómicos mínimos que pueda tener toda persona para una vida digna. Unos derechos mínimos, pues unos servicios mínimos de agua, de electricidad, que no se puedan suprimir así de la noche a la mañana y que pues hubiera algo que pudiera cubrir a esas personas, ¿no? También estamos con un tema de una lista de empresas con prácticas éticas y otras que no tienen esas prácticas y que están oprimiendo un poco a los trabajadores. Y bueno, sobre todo lo que queremos es que os queremos invitar a la reunión del lunes, que se va a celebrar aquí a las 8, para que podáis aportar también vuestros puntos de vista, y ya en las próximas asambleas pues tendremos nuevos puntos y puntos más cerrados que ya se podrán votar, porque en principio pues es lo que tenemos. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien quiere aportar alguna propuesta para que se trabaje en economía? Vale, pues vamos a pasar a la comisión de legal, pedir a los portavoces de las comisiones que, como siempre, digamos una propuesta y veamos cómo se siente la asamblea respecto a esa propuesta, si le parece bien, si cree que es una necesidad, mediante los puestos que hemos acordado. ¿El portavoz de legal puede venir? Buenos días, soy Iván, soy el portavoz de la comisión de legal. Entonces, esta comisión, ya salió el tema la semana pasada de que no había nadie apuntado. Lo primero que quería decir es que lo que necesitamos ahora mismo es que se nos una más gente, porque en teoría estamos tres personas apuntadas, pero una de ellas no ha podido venir a las reuniones de esta semana, así que de momento estamos trabajando dos personas, todos los asuntos de legal. Entonces, lo primero que necesitamos es que se apunte más gente a esta comisión. Cualquiera con unos mínimos conocimientos del tema, que nos pueda aportar cualquier cosa de derecho laboral, de derechos y libertades fundamentales, conocimiento de ordenanzas municipales, o incluso gente sin unos conocimientos tan concretos, pero que tenga algo de formación en derecho, que sepa qué fuentes consultar para hacernos alguna aportación, pues es bienvenida al grupo y su colaboración sería muy necesaria ahora mismo. Hemos celebrado esta primera reunión el viernes. Tenemos fijado de momento reunirnos los viernes a las 11 de la mañana, aunque no es un horario cerrado. Si se van apuntando más personas a la comisión y este horario les viene mal, trabajaríamos otras posibilidades para ver, según la disponibilidad de la gente, cuándo nos podemos reunir. Las funciones que hemos decidido que desarrolle esta comisión, en principio, son, en primer lugar, elaborar un documento que dé respuesta a las dudas que se suelen plantear en el movimiento, dudas relacionadas como, por ejemplo, cómo tratar con la policía en caso de que vengan aquí, se nos diga no podéis tener montada esta carpa, aquí no podéis estar, qué derechos nos amparan, qué dicen las ordenanzas municipales, que sepamos qué contestarles. Este documento también contendría cosas relacionadas con los contenidos de la web, cosas que se pueden publicar, que no, que es delito, controlar insultos, quién es responsable, ¿no? qué conocimientos deben tener los administradores. También en relación con todo esto, pues sobre la difusión, ¿no? La pegada de carteles, qué podemos hacer, nos retiran los carteles, dónde los podemos pegar, el uso de megafonía para la difusión, el uso de la megafonía aquí en la asamblea, todos estos temas. Y luego, aparte de este documento para resolver dudas frecuentes, también elaboraremos otro sobre problemática, derechos y la situación particular de los extranjeros, que es un tema que ya ha salido un par de veces en esta asamblea, sobre el miedo que pueden tener a acudir aquí por la cercanía de la policía, sobre el tipo de problemas que pueden tener, elaborar otro documento que resuelva también estas dudas. Y aparte de esto, cuando la comisión esté un poco más estructurada, también ocuparnos de asesoramiento a otras comisiones, en general a la asamblea, para dudas puntuales que les puedan surgir, que nos puedan plantear a través del correo electrónico, y también para personas que no tengan un acceso fácil a internet, elaborar versiones en papel de estos documentos para distribuirlas aquí en la asamblea y montar una mesa de información y de consultas que puede estar disponible justo antes o justo después de la asamblea del sábado. Y bueno, eso es todo por parte de legal. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algo que aportar a la comisión de legal? Hola, mira, al compañero que acaba de dejar, que sois dos, tres personas, los que estáis en el tema legal. Se ha comentado antes lo de las redadas en el metro para cazar a personas que no están reguladas y no tienen papeles. Ya hemos quedado aquí, todas las personas tenemos derechos y lo que queremos es oportunidades para todos. El que no tenga papeles, que se le regulen. Por supuesto, no vamos a defender nunca a un delincuente, tenga o no tenga papeles, y que esto quede bien claro. Lo que quiero decirle a la gente de legal es que nos facilite la información, porque al parecer la policía ya ha redactado unas sanciones a los vecinos que se acercan al metro a ayudar a las personas a las que se les están atosigando. Entonces la policía directamente ya tiene una denuncia cursada en papel, con lo cual nosotros nos tenemos que atener a luego firmarla o no. Eso puede repercutir en ámbitos administrativos, listas negras del Estado para personas, llamémoslo, radicales, como ellos gustan de decir a los demás. Y en definitiva, ¿cómo podemos plantarle cara a eso y decirle a la policía que nosotros lo que hacemos es un acto de civismo, apoyando a la gente que no tiene papeles, y ellos lo que están haciendo es un acto de represión, tratando cada vez más de cercar a los más débiles? Por favor, los de legal, ocuparos de eso cuanto antes y por favor decídnoslo. Vale, va a responder por réplica Iván. Sí. Bueno, como ya he dicho, una de las líneas de trabajo es cómo tratar con la policía, qué derechos nos amparan. Tomamos nota de lo que nos acaba de contar sobre este documento, estas denuncias, y nos pondremos a trabajar también sobre ello. Esto me lleva también a recalcar que es más trabajo y que seguimos siendo dos personas ahora mismo trabajando, así que por favor, gente para legal, gracias. Una cosa que se me ha olvidado comentar antes sobre las decisiones que tomamos en la primera reunión, otra de las cosas que vamos a hacer es crear un correo electrónico general para que nos planteéis vuestras consultas o hagáis aportaciones, y también para ponernos en contacto con la Comisión de Legal de Sol para confirmar si van a seguir funcionando como Comisión de Legal después de desmantelada la acampada mañana, y que también que ellos nos puedan asesorar a nosotros y que nos sirvan como apoyo. Gracias. Gracias. ¿Alguien quería hablar para legal? Carlos. Hola, me llamo Carlos. Era una pregunta para legal también, para más trabajo para vosotros. En teoría es ilegal, ¿no?, que hagan redadas sobre inmigrantes. ¿No se les puede denunciar a la policía cuando hacen este tipo? O sea, cada vez que le preguntan al encargado de la policía que si se hace este tipo de cosas, dice, no, eso es ilegal y eso no se hace. Que si se les puede denunciar. Pues se les puede meter de alguna manera, vamos, bueno. ¿Va a responder por réplica, Iván? ¿O... tienen que ir trabajando, así que te animamos a que te unas a la comisión de legal. Apúntate los viernes a las 11. Entonces ahora vamos con el portavoz de necesidades. Espera. Bueno, hay otra propuesta. Perdón, es que no quiero darte más trabajo, pero como sabéis, ayer se aprobó en el Congreso una reforma laboral, y yo no sé si a lo mejor es el punto 7 más bien, o algo a ver ahora con legal y tal, qué medidas podemos empezar a emprender para que se derogue esta ley y que no sé qué podemos hacer. ¡Ocupar el INE! Tomamos nota de tu propuesta. Eso tiene que ver con la Comisión de Economía, entonces creo que Legal y Economía se van a coordinar para llevarlo a cabo, así que también te animamos a que te unas a las comisiones. ¿Y alguien más tiene algo que aportar a Legal? Que puedan responder ahora y que no tengan que trabajar luego. ¿Alguna propuesta de algún tema que queráis añadir? Yo tengo un documento donde está escrito lo que pasa a cada persona si la detienen en, por ejemplo, ahora si viniera la policía, qué pasaría en cada situación, en cada situación legal, o sea, que lo puedo enviar. Vale, pues todos aquellos que tengan algo que ayudar o que contribuir con legal, que se pongan en contacto con la comisión. Y bueno, pues ¿tenéis algo más que añadir o pasamos a necesidades y recursos? Vale, entiendo que pasamos a necesidades y recursos, así que el portavoz. Buenos días, mi nombre es Esther y bueno, hoy vengo de portavoz de necesidades y recursos. Como comentaba ya la semana pasada, estamos planteando la necesidad, nunca mejor dicho, de conocer la opinión de todos los vecinos, no solo los que estamos aquí reunidos hoy, respecto a las necesidades que ellos ven en su barrio y en general. Bien, habíamos comentado en un principio el tema de encuestas personales, movernos y persona por persona, pero bueno, nos planteaba muchas dificultades también a la hora de organizar esa encuesta, cómo iba a ser esa encuesta. Esta semana ya nos hemos puesto un poco más de acuerdo y con las ideas también de las otras comisiones de poner unos puntos informativos por el barrio, vamos a aprovecharlas también para en ese momento hablar con la gente y recoger esas necesidades. Se van a poner unos puntos mínimos sobre los que les queremos preguntar, como son temas de vivienda, sanidad, educación y formación, ocio y cultura, infraestructura, medio ambiente y vivienda. Una vez vayamos recogiendo estas necesidades, pues ya también veremos cómo las canalizamos, porque probablemente algunas las tengamos que repartir a otras comisiones, como puede ser la de economía o la de legal o lo que proceda en el momento. Y bueno, como pendiente nos queda todavía la otra parte, que es el de recursos ya existentes en el barrio. Y bueno, pues vamos a investigarlo y vamos a moverlo, porque lo suyo sería pues hacer un mapeo con todos los recursos, lo que ya hay, y ver lo que no hay y ahí pues trabajar. Y luego, como una propuesta de uno de los participantes en concreto, se habló del tema de las torres de alta tensión, de cómo estaba el soterramiento que se prometió, que bueno, por un juzgado y todo se dijo que se tenía que soterrar, pero sabemos que todavía quedan algunas instaladas. Nos han comentado que ya no tienen tensión, seguimos investigando porque creemos que es un tema importante, una acción directa ya, que bueno, ya os iremos comentando cómo va la cosa, pues si necesitamos movilizaciones o lo que haga falta para que las quiten definitivamente. Esa es la propuesta, y la otra propuesta es la de las mesas informativas, y bueno, os parece bien que aprovechemos esta mesa informativa para recoger las necesidades de cada uno. Bueno, pues eso es todo desde necesidades, gracias. Perdón, nos reunimos esta semana nos reunimos el martes a las 8 en principio en esa esquina. No, el miércoles. Perdón, el miércoles en esa esquina, es verdad, esta semana nos hemos reunido el martes, pero la semana que viene es el miércoles en esa esquina. Si por algún casual lloviera, nos meteremos debajo de este tejadillo. Muchas gracias. ¿Alguien quiere añadir algo a la Comisión de Necesidades y Recursos? ¿Alguna propuesta? ¿Algún tema que queráis que traten? Bueno, lo primero, que nos animemos, todos sabemos las necesidades del barrio y todos tenemos voz y voto para decir lo que hace falta al barrio. De momento lo que queremos es formación a la gente, ya sean mayores o jóvenes. Lo que queremos es que los cursos que la comunidad y el ayuntamiento facilita con nuestro dinero a los vecinos del barrio no se escondan tras unos papeles en el INEM, que es dificilísimo ver, que luego te apuntas y no te llaman. Lo que queremos es formación, que las casas de oficios se vuelvan a abrir. Antes había cursos en las casas de oficios, cursos pagados, en los que uno estaba en una situación entre lo laboral y la formación, pero no estaba parado y no hacía nada, que es de lo que se están aprovechando ahora. Por un lado, formación, y por otro lado, creo que los barrios de la zona sur, en concreto el nuestro, el distrito de Usera, tiene un índice de paro y de precariedad tremendo, entre no solo jóvenes, sino personas ya adultas y con familia. Entonces, yo propongo que una de las medidas que podemos intentar, cogiendo firmas o ocupando como acto pacífico y simbólico la Junta Municipal o el espacio que haga falta, es que el trabajo que se genere, que haga falta en el barrio, se genere además en el barrio. Que el trabajador no tenga que estar desplazándose por Madrid 2 horas en transporte público para llegar y luego salir. Si hace falta trabajo en el barrio, jardineros, hace falta muchísimo, yo solo veo a tres. Hace falta más dotación de jardineros, gente de limpieza, para que las calles estén limpias y puedan jugar nuestros críos. Hace falta más gente. Por supuesto, en otros ámbitos, en la sanidad, hace falta personal sanitario para que no se colapse el 12 de octubre o los medios que tenemos. Que no esperemos meses por una dolencia que tenemos, porque les interesa que estemos enfermos y les interesa que estemos esperando, cuando es de primera necesidad este tipo de recursos. Por supuesto, dotar a las escuelas de educadores y que no las privaticen. Todo eso tenemos que hacerlo, y por favor, vamos a elevar un poquito el tono. No vamos a dejar ni a pedirles que, por favor, vamos a exigirles que lo hagan. Y no tenemos miedo ya para hacerlo. ¿Qué nos queda? ¿Perder la vida? ¿Que nos peguen? Pues es que estamos dispuestos a ello, pero vamos a hacer que el barrio salga. Este, San Fermín, Orcasitas, de Villaverde, los barrios desprotegidos, que no son el barrio de Salamanca. Vamos a hacer que tengan poder, vamos a hacer que tengan participación de la gente, vamos a hacer que tengan medios, pero por favor, todos a la vez. Muchas gracias. Entonces, la propuesta de lujo es ocupar, prender medios violentos, o sea, no violentos, pero un poco más bruscos, por decirlo de alguna forma. Intensos. Más intensos. Eso. ¿Cuál es tu propuesta material? Es decir, este día vamos a hacer esto, ¿cómo? Rápido. Ya nos vamos armando poco a poco. Yo creo que nos quedan. Mira, en ningún momento, y que nos quede claro a todas las personas que estamos aquí reunidas, en ningún momento vamos a utilizar ningún gesto violento, ¿eh? Y si viene la policía alguna vez a cargar, nosotros vamos a hacer el gesto más humano que hay, que es el de dejar que nos echen y que nos muevan como si fuéramos fardos. Eso lo primero quiero puntualizar. Nada de violencia. Segundo, en toda España, en muchísimos lugares de España, está la gente igual de indignada que en nuestro barrio, y están metiéndose en las oficinas del INEM, se están metiendo en las sedes bancarias, se están metiendo en la sede de la COE ayer en Diego de León, con actos pacíficos, performance, simplemente para decir: aquí estamos y os nos vais a escuchar, o vamos a estar aquí todos los días. Yo no propongo ningún acto brusco, como comenta la compañera, y mucho menos catalogado de violento. Lo que estoy hablando es acción directa. Esto es acción directa. Ellos no nos permitirían estar aquí si fuéramos solo dos personas, pero somos 300 o 400 y esperemos que toda la plaza se llene y no nos puedan echar por eso mismo, porque somos muchos y tenemos poder. Se trata solo de eso, de ocupar los espacios para que nos vean. Muchas gracias y pido disculpas por mi error. A ver, entonces lo que proponemos es emprender medios de acción directa y de desobediencia civil. Entiendo que esto se va a trasladar a la Comisión de Participación y Acción Ciudadana. Sí. Vale, muchas gracias. ¿Alguien tiene que añadir algo a esta propuesta? Vale. ¿Tiene que ver con esta propuesta o no? Lo que tenga que ver con esta propuesta, que se acerquen, y los que tengan que hacer diferentes propuestas, pues que se acerquen. Félix, acércate. ¿No? Hola, buenos días, compañeras y compañeros. Al hilo de lo que estaban diciendo, mirad, estamos en un distrito que los pocos o muchos centros, más bien pocos centros culturales que existen, no han sido de motu propio construidos por las administraciones públicas, sino como consecuencia de las reivindicaciones de los vecinos, fundamentalmente en el final de los 70 y de los 80. Pero una vez que están construidos, resulta que están absolutamente infrautilizados. Por ejemplo, el de Meseta de Orcasitas se alquila a colegios privados a los que se les cobra dinero y hacen negocio con ellos. Los fines de semana eso está absolutamente inutilizado. Aquí en Almendrales hay un teatro, el único que existe, que podría existir en el distrito, que hace más de 10 años que está terminado y que no se le pone en marcha, etcétera, etcétera. Esta junta municipal, que es moderna, que es del final de los 80, hay un hermoso salón de actos donde caben cómodamente sentados más de 200 personas. Bien, desde estas últimas mayorías absolutas, los plenos los hacen en una habitación grande donde caben 20 y tantas personas. O sea que aunque se quiera, aunque la gente no tenga muchas ganas de participar, ellos, de hecho, te lo impiden porque solo caben 20 y tantas personas cuando existe un salón de actos de 200 y pico, etcétera, etcétera. promovamos que la gente acuda a los plenos y exijamos que esos recursos públicos que existen sean y estén al alcance de todo el mundo. Gracias y enhorabuena por lo que estáis haciendo. Cómo está el tema de la educación ahora mismo. Entonces yo creo que mi propuesta para la gente de barrios es utilizar los recursos del barrio para que la gente como yo, que trabaja o no trabaja, pero que podemos ayudar, pues estar con los chavales, dar clases, informarles, estar con ellos, y sobre todo la gente que no tiene recursos y que los niños están todavía en el parque, pues estar con ellos, pues somos la gente del barrio y es que mejor podemos estar con ellos, yo creo, gratuito, por cierto. Muchas gracias. Por favor, que las diferentes comisiones vayan tomando nota de las propuestas que se van llevando a cabo para recogerlas. Y Jacinto, si quiere venir a hablar. Bueno, antes cuando decía el compañero de dar un paso más en cuanto a las acciones, yo no es que no esté de acuerdo, estoy de acuerdo, pero yo creo que tenemos que dar muchos pasos, y uno de ellos es que no siempre seamos los mismos, que no seamos minorías, no seamos minoritarios a la hora de entrar en un banco o a la hora de entrar aquí en la Junta. Y eso solamente se hace de una manera. Y yo creo que una manera de hacerlo es recogiendo firmas. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros estamos, todos nosotros los que estamos aquí, y muchos que a lo mejor no han podido venir, estamos recogiendo firmas, estamos hablando con nuestros vecinos, les estamos explicando el problema y estamos haciendo que ellos de alguna manera se acerquen a nosotros. Y si no, nos acercamos nosotros a ellos. Porque es la única manera de que no sigamos siempre aquí los mismos. Lo que se trata, este movimiento, es que España entera, todas las personas que están indignadas y que algunos no se atreven a dar el paso, nosotros tenemos que acercarnos a ellos para que el día 19, por ejemplo, España entera esté en la calle. Y no solamente el día 19, sino cuando nosotros podamos escoger y presentar en el Parlamento millones de firmas pidiendo un referéndum para que se cambie la ley electoral y todos los partidos tengan los mismos derechos, entonces podremos conseguir lo que estamos buscando todos, que se acabe el paro, que todo el mundo esté ahí representado y que todo el mundo de alguna manera participe, porque lo que tenemos que hacer es ir nosotros a ellos, no quedarnos aquí sentados 40, 80 o 100, porque si lo hacemos dentro de 3 meses vamos a estar 3. Nada más, gracias. Ahora va a hablar por último Arturo, porque estamos en el espacio de las comisiones, entonces las propuestas que tengan que ver con las propuestas que ya están haciendo las comisiones se tratan en este espacio y las que no las vamos a tratar en otro punto y las diferentes comisiones las irán recogiendo. Hola, estoy muy nervioso primero, pero como ha dicho ese señor, yo creo que el Teatro de Almendrales lleva 10 años abierto y no lleva ni una función. Y yo pienso que la gente en edad, chicos de 14, 15 años, con el dinero público se podría hacer algún curso de teatro o algo más que construir un parque cerca de Atocha, cuando el Pradolongo no lo podían reformar y Gallardón lo único que quiere es construir un parque cerca de Atocha para que todo Madrid sea el barrio de Salamanca. Y tenemos que seguir combatiendo, yo creo. Y como has dicho tú, la acción directa, yo le pido al grupo de comunicación que por favor, por 20, la gente de mi edad que creen muchos eventos y por favor, porque la gente de mi edad no está concienciada y la gente de mi edad no sabe que si seguimos así y no cambiamos se van a comer todo el marrón y yo no me quiero comer el marrón, yo quiero estudiar y trabajar para lo que yo quiero. Bueno, yo soy Belén, soy la portavoz de la Comisión de Infantil esta semana y nada, simplemente pues comentaros que ya nos hemos encontrado un poco, la semana pasada fue un poco de prueba. Ah, Y nada, simplemente hemos ampliado un poquito más la zona porque la semana pasada tuvimos bastantes niños, estaban ahí todos apagotonados dentro. Hemos ampliado un poquito más para poder separarles porque hay algunos bebés, bueno, niños de un año, de dos, que con niños de 8 o 9 años pues necesitan, cada uno tiene necesidades diferentes. Entonces, por ejemplo, hoy no somos muchos, pero cuando seamos más sí que les separaremos un poco por edades. Y propondremos actividades para los más pequeñines, pues de manipulación, sobre todo, de motricidad, que básicamente es lo que más les va a ellos. Y para los más mayores intentaremos llevar a cabo actividades relacionadas con su autoconcepto, con la moralidad, intentar valores como la tolerancia. Hoy, por ejemplo, estamos con 3 o 4 marecillos que hay, estamos dibujando sus siluetas. Y entonces están luego pintando ellos por dentro cómo se ven, cómo se quieren vestir, por qué este se viste así, por qué el otro se viste así. Entonces, trabajando un poco las diferencias y las semejanzas que hay entre nosotros. Y bueno, hemos establecido un poquito así de organización también. Hemos hecho un registro en el que apuntamos el nombre de los niños, de los papás, y un número de teléfono de contacto. Y cuando el papá se lleva al peque, le damos un sol que luego nos tendrá que devolver para poder recoger a su hijo, porque si no nos enteramos cuando se va el niño, cuando nos va, y también hay que tener un poquillo de control sobre eso, ¿no? Y bueno, ya por último deciros que bueno, en el grupo al principio de la asamblea del día 28 se apuntaron 25 personas y estamos siendo 7 votos. Y bueno, nos encanta estar allí con los niños, pero también nos mueve participar en la asamblea. Si estamos todas las semanas los mismos con los niños, yo por ejemplo la semana pasada pues no me enteré de nada de lo que se habló en la asamblea, que luego te des las actas y todo eso, pero también está bien participar. Entonces, si nos quedamos todos los peques para que sus papás puedan participar, si somos más, pues podemos turnarnos. Una semana se están unos en la asamblea y otros cuidando niños, y a la siguiente viceversa. Entonces, llamar un poco a la colaboración de nuestros compañeros. Y ya está. Muchas gracias. A ver, esta semana nos reunimos, en principio nos habíamos puesto una fecha de miércoles a las 8, pero la cambiamos porque como era la manifestación está del Congreso y tal, lo cambiamos a los jueves. Pero tanto el miércoles como el jueves éramos los mismos, éramos 4. No tenemos una fecha fija de reunión. Si en principio para esta semana no hemos establecido ninguna reunión, porque la semana pasada ya establecimos varias actividades y las directrices que queríamos organizar. Cuando se nos vaya acabando el banco de actividades, pues iremos estableciendo nuevas fechas de reunión y las colgaremos en el calendario y en la wiki. ¿Vale? De acuerdo, muchas gracias. Desde organización queremos pediros que cuando, para hacer mejor el acta, si podéis, los portavoces de las diferentes comisiones que habéis salido aquí con un papel y nos habéis contado cosas, nos lo dejéis por aquí para que luego pues no se nos olvide nada a la hora de elaborar el acta. Y vamos a dar paso a Iris, que nos va a contar una cosa que ha surgido de improviso. Hola, muy buenas. Me acaban de llamar por teléfono y me comentaban que hay gente concentrada en la Plaza de la Villa para manifestar ahí rechazo ante la nueva investidura, y por lo visto hay un cordón policial que está rodeando toda la plaza. La gente que está dentro está, entre comillas, retenida, no les dejan salir. No sé, pero supongo que pueden que empiecen a identificar, y desde allí se ha llamado a las diferentes asambleas para ver si desde cada barrio se puede ir a apoyar a esa gente que está dentro, que ahora mismo no la dejan salir. Creo que sería una muestra de fuerza muy grande. Es muy importante lo que estamos haciendo aquí, pero yo propongo, someto o os pido que vayamos todos y todas para allá para demostrar fuerza, y que creo que no vamos a ser los únicos. Así que a ver cómo lo veis, si os parece que levantemos un chiringuito y vayamos para allá. ¿Alguna persona está en contra de que levantemos el chiringuito y nos vayamos para allá? No levantes, después para los Para ir a la Plaza de la Villa. Vale, a ver, yo estoy de acuerdo en ir hacia allá para apoyar, lo único que, por lo menos, acabar algún punto importante, que sí que sería necesario que lo habláramos aquí antes de que nos fuéramos todos, como es, por ejemplo, informar un poco sobre la marcha del día 19, que es muy importante. Yo creo que por lo menos ese punto deberíamos terminarlo. Estamos de acuerdo en irnos, pero tratar el punto 19, o sea, el día 19 de junio antes de irnos. Sí. ¿Alguien tiene alguna propuesta? ¿Alguien está en contra de irnos pero tratar el tema antes? ¿No? Vale. Pues Juan nos va a hablar del día 19 de junio. A ver, el día 19 de junio todos ya sabemos la que es la manifestación, no es por repetirnos, pero a ver, básicamente va a ser, aquí quedaremos la asamblea de Usera o la gente de Usera, quedaremos todos aquí a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, procurar llegar a las 11, porque si llego a las 11 y media estamos aquí a las 12. Por eso, a las 11, para ir concentrándonos aquí, traer pancartas, todo lo que podamos, bajaremos por Marcel Usera y nos juntaremos con Villaverde, en la glorieta de Cádiz. Esperamos, si somos muchos, podremos tomar las calles y la policía no nos podrá parar. Pero si somos poquitos, tendremos que ir por las aceras, así que un poquito de... Pero por eso... A nivel individual, entre todos, comunicarse a nuestros vecinos, a nuestros amigos y amigas, a todo Dios que de Usera, que venga aquí y que ese día es importante que estemos todos para tener un movimiento de fuerza pacíficamente e intentar pararle los pies a estos políticos y a esta gentuza que supuestamente quieren representarnos. De acuerdo. Ahora, por último, vamos a tratar el tema de las mesas informativas, que tiene que ver con el acto del 19 de junio. Nos va a hablar Juan. Bueno, muy rápido, por si nos vamos. Desde varias comisiones, como sabéis, se ha tratado el tema de poner mesas. Son puntos de información donde nuestro movimiento se expresa, irradia y plantea cosas en los barrios. Entonces, una forma que habíamos visto para difundir y lograr que el tema del 19 sea realmente una expresión de nuestro distrito fuerte y nutramos este gran río que irá, hemos decidido, si os parece, poner en marcha unas mesas, ¿sí?, que serán puntos de información en los distintos barrios. Será una en Useras, otra en San Fermín y otra en Orcasitas. ¿Ok? Vale, muy rápidamente, quizás un responsable por mesa y que todos la nutramos, porque se trata de que en esa mesa, desde distintas comisiones, se la suministrarán materiales, cosas para poder hablar con los vecinos y ojalá seamos muchos. ¿Las fechas? ¿Cómo eran? El día 15 acá. Julián María. Julián María se va a poner la mesa. El 16, Orcasitas, en el centro cultural. El día 16 en Orcasitas, en el centro cultural. En San Fermín, en la Plaza Mezquita, el 17. 17, San Fermín, Plaza Mezquita. ¿Qué hora? Están por concretar porque todavía no sabemos los horarios. Lo que habíamos visto es que al acabar la reunión con la dinámica normal, si nos juntáramos por barrios, ahí se decidiera todo, aunque ya desde aquí hablamos a todas las comisiones que a esa mesa se le dotará de presencia física, una mesa, megáfonos, toda la infraestructura y sobre todo de comunicación, los panfletos y los materiales que vamos a usar. Chicos, es así la ciudad. Vale, necesitamos organizar esto ya, va a ser muy rápido. El día 15 en Julián Marías en Usera. ¿Quién se compromete o quién quiere ir a estas mesas? Los horarios van a depender de la gente que se apunte, de cuándo les viene bien y ellos se van a coordinar. Entonces, yo creo que podemos poner aquí una hoja. Sí. Todas las personas de Usera o de los otros distritos que se quieran unir. Una por el día 15 de junio, mesa informativa en Julián Marías. Nos apuntamos en esa hoja de aquí. Vale. Para poder irnos ahora. En otra hoja al lado vamos a poner a los vecinos de Orcasitas que se van a reunir en el centro cultural. Personas de Orcasitas que se quieran unir a esta propuesta, que se apunten por favor en esta hoja. Va a haber unos diferentes números. Poned por favor vuestro nombre. Mi nombre es Brujo. Vaya. Nos vamos, pero rapidísimo. Aquí detrás. Casita. Sí. Vale. Si quieres. Desde infraestructura. ¿Cuál es el otro? Vale. Hola, para poder terminar de encontrar, necesitamos por lo menos 3 personas con algún conocimiento para que todos podamos irnos más o menos a la misma vez. Vale, gracias. No nos apuntamos nosotros ya. Por último, la última mesa informativa es el 17 de junio en San Fermín, en la Plaza de la Mezquita. Por favor, poned vuestro nombre, vuestro email, y si no tenéis email, vuestro teléfono. Y desde organización intentaremos coordinaros. Llega una propuesta de reunirnos. Sé que todo el mundo está desmontando, pero por favor, un minuto. Llega una propuesta de reunirnos mañana aquí para terminar la asamblea. ¿Estamos de acuerdo? Vale. ¿Alguien disiente de esta propuesta y cree que ya hemos terminado todo? No veo ninguna mano, así que mañana nos reunimos. ¿A qué hora? ¿A las 12 os viene bien? ¿Sí? Vale, pues mañana nos vemos aquí a las 12. Mañana en Sol. Mañana es la última asamblea de Sol, así que... Vicente... Hola, escuchadme un momento, por favor, antes de marcharse todo el mundo. Por favor, escuchadme un segundito. Antes de marcharos, por favor, escuchad. Hemos acordado ahora mismo desmontar la asamblea y marchar todos juntos a la Plaza de la Villa a apoyar a los compañeros que hay detenidos. Vamos a tratar de organizarnos. Por un lado, la gente que hemos montado esto, nos vamos a quedar ahora mismo y con toda la velocidad que podamos, si nos dejáis el hueco oportuno, lo vamos a quitar. Os pedimos a todos los demás vecinos del barrio que por favor os acerquéis a vuestra casa a coger ahora mismo cacerolas y con cucharas de metal, que nos las bajéis aquí, por favor, mientras nosotros desmontamos esto y vamos a irnos andando desde aquí a la Plaza de la Villa. ¿No? Creo que es importante el transmitido que ahora mismo se está cargando contra las personas que están allí. Los que vayan para allá, que sepan que se pueden ver involucrados en una situación bastante creo que la rapidez es necesaria. Yo no sé si el 60 nos afecta bastante. El 6. ¿Tienes megáfono? ¿Puedes conseguirlo? Lo tuve que dejar en la meseta, tío. ¿60 más rápido? Tengo una, pero es de coche. ¡Todos al 60! Mati. Entonces nos acercamos al 60. ¿Cómo? Vale, pues será por concluida la asamblea. Muchas gracias. Yo me imagino de dónde viene, pero por lo menos que no, en cuanto a la. Lo apuntaremos, ¿vale? La protesta, un poco, la punta de la vista, ¿vale?